Hermano, aquí hay, hay algo también que tiene que ver con obediencia y creerle a Dios. Porque yo creo que es difícil. Viene una multitud a atacarte, viene una multitud a atacarme. Yo en un momento así de arrebato de fe le digo, ya Señor, creo en ti, te dejo esto aquí. Pero el Señor me dice más encima, quédate ahí nomás. Que vengan, quédate quieto. Hay que ser obediente y hay que esperar. Pero yo creo que las cañuelas algo temblarán. Si uno ve que vienen, o el problema, o la dificultad, o cada vez uno se hunde más en problemas económicos, familiares, la respuesta tarda y todo, y ahí está uno, ya temblando. Dice, ustedes no tendrán que intervenir. Quédense quietos para que vean la salvación que el Señor les dará. No tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos porque yo el Señor estaré con ustedes. Yo me imagino la expectativa que habrá habido, o sea, el pueblo habrá dicho, oh, ¿qué va a hacer el Señor? A lo mejor se va a adelantar un par de siglos y va a inventar unos tanques, unos obuses, estarían esperando algo. Josafat y todos los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor, y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Mire cuánto hay de adoración acá. El rey y los habitantes se postran rostro en tierra y postrarse más encima es tirarse de guata o de abdomen. Mientras otros, dice, los levitas, los que levitan, ¿ya? Se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Mire el ejército, bo. Raro, si uno lo mira afuera, bo. El Señor dice, les voy a dar la y están miles tirados y otros miles, ¡ah! Pero es lo que el Señor dijo. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. O agradezcan al Señor porque su misericordia es para siempre. O sea, dice, ya se postraron, alabaron, ahora al frente de este ejército van a ir los que van a cantar. Y lo que van a decir es, gracias Señor porque tu misericordia es para siempre. Ese es el arma que van a usar. Tan pronto como comenzaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. O sea, se mataron entre ellos mismos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Segunda de Crónicas 20, verso 23. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se conoce. Beracá significa bendición o alabanza. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor, al son de arpas, liras y trompetas, al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. La Biblia, ¿se cree o no se cree? Usted decide. Pero acá el Señor nos muestra el poder que hay en la alabanza, hermano. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo, hermano, hermana? cáncer, depresión, recesión económica, soledad, ingratitud, desilusión, traición, temor al futuro, cesantía, no sé cuál es tu enemigo, hermano. Como dice el Señor, no teman ni se amedrenten, porque no es de ustedes la guerra sino mía. Párense, estén quietos y vean la salvación que Dios va a hacer hoy día. No teman ni desmaye, porque Dios estará con ustedes. Y finalmente Hechos 16 al 34, ustedes conocen la historia. Pablo y Silas son puestos en prisión, y en la noche, cuando los han llevado al fondo, cuando los arrestan y los ponen en la cárcel, capítulo 16 de Hechos, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior, o sea, el del fondo, y les sujetó los pies en el cepo. O sea, esto que le ponían acá, grilletes. Y ahí estaban, en el último, en el calabozo, en el peor de todos. Y Pablo con Silas estaban súper deprimidos, por mano. Le habían dado como tarro, como bombo en fiesta. Lo habían tirado a la cárcel y estaban súper deprimidos. A eso, a la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Y cantaron. Y deben haber cantado más o menos fuerte. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. A los presos se les soltaron las cadenas, todo. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado, pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Mira, hermano, aparte del poder de Dios que echa abajo las murallas, vean lo que hizo Pablo con Silas, porque el carcelero dijo: aquí me matan, o sea, yo estoy a cargo de... Pero entre todo esa hecatombe, Pablo y Silas se dieron su tiempo, y lo que muestra acá es que agarraron a todos los otros presos. A ver, luego, calmado. O sea, si uno piensa, lo retuvieron por más, ¿sí o no? A lo mejor no así, porque Pablo era erudito, ¿ya? Entonces le dijo: calmaos, varones, calmaos. Pero lo cierto es que en todo esa hecatombe que se produce, Pablo y Silas se dan su tiempo para que todos los presos se queden ahí, porque le dice: todos estamos aquí. O sea, no le habría dicho eso si se queda él con Silas, po. Y el carcelero debe haber mirado y debe haber creído, porque el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó y le preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La pregunta del millón que uno espera. Si quiere esa pregunta, que le hagan esa pregunta, que lo apaleen, que le den como tarro, predica al Señor, que lo tiren a la cárcel de noche, al último calabozo, con un cepo, con una bola grande, y ahí canta el Señor. Entonces, cuando hagamos todo eso, la gente va a venir y decir: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No, menos mal que el Señor trata con cada uno diferente. Y a veces uno no tiene que hacer nada y viene la pregunta: ¿pero qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Y después les predican. Pero ahí, ¿qué echó abajo las paredes, hermano? Una vez más, la alabanza. La alabanza. Entonces, hermano, se da cuenta el poder que hay. Se da cuenta que no es que cantemos porque los... Mira, hermano, aquí nosotros podemos tener otra forma y lo que quiera, pero somos canutos, ¿ya? Para que usted sepa, somos canutos. Somos evangélicos, hermano. Protestantes, como usted le quiera llamar. De Plaza Italia para arriba son todos protestantes. Para abajo son evangélicos canutos. Somos todos canutos. Por si usted no sabía. Usted creía que estaba en la iglesia. ¡Ah, en la iglesia! ¡Bacán! ¡Nah! ¡Somos canutos! ¡Evangélico! Pero ¿sabe por qué dice Pablo eso? Dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¡Es poder de Dios! Entonces a uno lo quieren catalogar siempre a uno. ¡Ah, tú eres! Claro, nosotros decimos somos cristianos. ¿Pero de qué rama? De la rama evangélica. protestante, como usted le llame, como usted quiera. Una de las marcas de la iglesia evangélica protestante es que somos buenos para cantar. ¿Pero usted cree que el canto es porque se le ocurrió? No, si tiene su razón de ser en la escritura, porque se libera poder de Dios, porque es un arma de guerra, porque puede derribar los muros, porque puede darnos victoria, porque mueve a Dios, porque Dios habita en medio, y si Dios habita en medio no necesitamos nada más, nada más. Y en la alabanza uno hace que Él brille, y si nosotros lo hacemos brillar a Dios, la victoria va a venir sobre nuestra vida. Y eso usted lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en la calle, lo puede hacer donde usted quiera. Si usted clama a Dios, si usted alaba a Dios, si usted tiene un estilo de vida que es adorarlo en espíritu y en verdad, Dios le va a dar la victoria siempre. Y se cumplirá la escritura, dice que iremos de triunfo en triunfo. Y se cumplirá la escritura de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alaba a tu Señor, alaba a tu Señor, alaba a tu Señor. Vengan músicos. Músico y cantante, vengan, alaba a tu Señor, alaba a tu Señor, alábalo, alaba al Señor, bendito eres Jesús, bendito eres Señor, te alabamos, oh Dios, príncipe de paz, te alabamos, Señor, príncipe de paz, oh, te alabamos, Señor. Yo sé, hermano, cuando dijimos, cuando pregunté en antes quién ha recibido palabra de Dios, muchos levantaron la mano. Pero el Señor todavía quiere sanar más, quiere liberar más, quiere derramar más de su poder, quiere derrimar el Espíritu Santo sobre su vida. Alaba a tu Señor, alábalo. Eres santo.